no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. En este Evangelio que acabamos de leer, Jesús habla de tres cosas: la sal, la luz del mundo y la ciudad colocada en un monte. Tres elementos en los cuales vamos a analizar qué significa eso. Estas palabras de que tenemos que ser sal, luz y como una ciudad en una montaña donde todos vean y que es imposible ocultar, la dirige Jesús no solamente a los apóstoles, sino a todas las personas. Se lo dirige a todos los cristianos. Es una responsabilidad que debemos asumir todos y atender esas palabras y llevarlas a cumplimiento. Tanto el Papa como los obispos, los sacerdotes y los laicos, todos tenemos que ser luz, sal y como una ciudad colocada en lo alto. En primer lugar, tenemos que ser sal. En la literatura rabínica, entre los judíos del tiempo de Jesús, este elemento de la sal estaba relacionada con la alianza entre Dios y los hombres. La sal era elemento de una alianza. La sal de la alianza estaba allí porque todos los sacrificios que se ofrecían, los sacrificios cruentos, que eran matar una víctima para ofrecerla en sacrificio, simbolizando el futuro Mesías, figurando al Mesías que iba a morir cruentamente, derramando su sangre y muriendo, todos esos sacrificios de animalitos cruentos, era preciso salarlos, había que salar la carne de esos animales, porque si no, no era grato a Dios. Por eso se llama sal de la vida. Era importante la sal en el rito del sacrificio para la reparación de nuestros pecados que va a realizar Cristo, porque eso simbolizaba el sacrificio de Cristo. La sal es el símbolo de las relaciones de Dios con los hombres. Y había también una ceremonia un poco extraña. También los recién casados le colocaban una corona sobre la cabeza a ambos, formada de sal y azufre, para recordarles que debían librarse del castigo que Dios impuso a Sodoma y a Gomorra. Es decir, que no se corrompan, que se liberen de ese castigo por los pecados nefastos, donde también aparece la sal y aparece el azufre, tanto en Sodoma y Gomorra como en esta corona que se ponían los esposos. Aparece el azufre, que cae azufre del cielo para destruir a todos los habitantes, y la esposa de Lot se convierte en estatua de sal justamente por desobedecer a Dios. Y allí tenemos dos elementos que son tan relacionados también de alguna manera con la corrupción, pero la corrupción interior del pecado, que hace que se vuelva estatua de sal y que llueva sobre ellos el azufre. También la sal en la Biblia significa algo imprescindible, algo que no puede faltar, y representa la sabiduría de Dios. Ese símbolo se seguía aplicando hasta la reforma del Concilio Vaticano II, a los niños que se bautizaban se les daba un granito de sal en la boca, también representando la sabiduría de Dios que ingresaba, y esa sal era también ordenada a exorcizar. Era un exorcismo que se hacía con la sal en la boca del niño. Entonces, al ponerle la sal, era como que el niño recibía la sabiduría. Entonces, la sal representa tres cosas. Representa que debemos preservarnos de la corrupción, por eso la corona de los esposos. Representa también la unión entre Dios y los hombres y la sabiduría de Dios. Si uno tiene que ser sal de la tierra, entonces, ¿qué tiene que hacer en concreto? Si uno debe ser sal de la tierra, por tanto, tiene que preservarse de la corrupción él, en primer lugar, porque la sal preserva de la corrupción. Uno coloca la sal en la carne para que no se corrompa. El charquis que hacían antes, que no había refrigerador, se las envolvía en sal, se la dejaba así, se las secaba las carnes para que no se corrompan. Entonces, cuando Cristo dice que tenemos que ser sal de la tierra, es para que nos cuidemos de no corrompernos, no solo nosotros, sino ayudar a los demás a que no se corrompan. Por eso tenemos que ser sal de la tierra, que no se corrompa el mundo, que no se pudra el mundo con el pecado. Nosotros tenemos que ser sal, salar, para cuidarnos nosotros, ser sal nosotros y sal para los demás. Segundo, llevarse y llevar a los demás a Dios como un sacrificio agradable. Por eso tenemos que ser sal, porque somos signo de la alianza, somos los que establecemos de alguna manera esa alianza entre los hombres y Dios, siendo puente entre Dios y los hombres. Y en tercer lugar, tenemos que ser sal porque debemos ilustrar, debemos enseñar, porque somos sabiduría de Dios por la fe. Por la fe nosotros damos testimonio y damos a conocer a Dios, somos sabiduría de Dios. En ese sentido, Jesús quiere que seamos sal para el mundo. Y cuando dice que seamos sal para el mundo, no es solamente que vengamos a misa un domingo o reservemos algún tiempo para Dios para completar, digamos, una cierta cantidad de actividades que más o menos cualquier persona que quiere ser bueno realiza durante la vida. Un poco de deporte, un poco de trabajo, la vida familiar, un poco de sueño, un poco de descanso, un poco de misa, un poco, como si fuera un elemento más que metemos en la vida, como una especie de casillero más entre tantos otros casilleros de la vida, metemos también la misa o el culto a Dios. No debe ser así, porque el amor a Dios no es un casillero. La práctica y el culto a Dios no tiene que ser un elemento más entre otros que uno realiza. Es lo que le da sentido a todas las demás cosas. No está en ningún casillero, no debería estar, sino que debe estar impregnando todas las acciones del hombre, ese amor a Dios y ese culto a Dios. Somos sal en todo momento, debemos ser sal en todo momento. Entonces, con Dios es distinto. Con Dios no tiene que haber límites en el amor a Dios, no puede haber límite, como tampoco hay límite en el amor entre los hombres, cuando realmente el amor es verdadero, no hay límite, porque nadie puede decir a uno, yo te voy a amar nada más que un 40%, porque no está amando, eso no es amor. El amor es, no tiene límites, la característica número uno del amor, a eso se le llama amor, un dar sin límites, ese es amor. ¿Cuál es ella? No es el amor. Entonces, a Dios se le damos sin límites y ocupamos todos los espacios. Cuando uno está trabajando, ofrece el trabajo a Dios y lo hace por Dios. Cuando uno está con la familia, le ofrece el trabajo, la familia se le ofrece a Dios. ¿Y por qué tiene uno una familia? Porque ama a Dios y quiere servirle a Dios a través de una familia. No es que está la familia versus práctica y culto divino, como si fueran dos cosas. No, la familia y los hijos y la educación y el trabajo y el descanso, todo está metido en Dios, todo está en Él y todo cobra sentido con Dios. Ese es el verdadero culto, y así estamos llamados nosotros como criatura a darle culto al Creador. La sal. En segundo lugar, la luz. En el Nuevo Testamento está lleno de símbolos de la luz. Sobre todo el evangelista San Juan y el apóstol San Pablo usan mucho el tema de la luz. Y la vida cristiana se compara a la luz y el pecado se compara a las tinieblas. La luz es la vida de la gracia. Jesús dice que Él es la luz del mundo. Él se presenta como la luz del mundo. Él ilumina, su presencia ilumina, porque Él no tiene nada que ver con las tinieblas. Él es como el sol del mundo y el sol para cada una de las almas. Se le aplica a Dios esta luz y la vemos en la creación. La luz hermosea, da brillo a todas las cosas, da alegría al corazón. Cuando aparece el amanecer, nos ponemos contentos. Cuando viene el sol, después de 2 o 3 días de lluvia o una semana entera, a la mañana temprano aparecen los rayos del sol y es como que se esclarece todo, se ilumina y da alegría, da gozo la presencia de esa luz. Dios es la luz, es el sol que da vida y vivifica todas las cosas. Y esto hace Dios con su luz en las almas, iluminar, esclarecer, dar alegría, dar gozo. Y es el preludio del paraíso, donde no habrá lámpara, no habrá sol, no habrá nada para iluminar a los hombres en la eternidad, porque Cristo será la misma luz. Todo esto significa que tenemos que ser luz, vivir con alegría, con gozo, dando anuncio de lo que viene, la vida eterna, siendo luz para los demás, iluminando el entendimiento, iluminando el interior de los demás. Y significa vivir en la gracia de Dios. El que vive en gracia vive en la luz, no vive en las tinieblas. Y debemos transmitir esa gracia de Dios también a los demás. No es una luz exterior, es una luz que penetra al interior del hombre, que lo invade, que le da luminosidad interior. Es una gracia de Dios esa luz. Y así nos pide Jesús ser la luz del mundo. Nadie enciende una luz para esconderla, sino para que alumbre a todos. Ser luz significa que todas las personas que me vean digan: este hombre es católico, este hombre vive la fe de verdad. El solo hecho de vernos, cómo vestimos, cómo hablamos, cómo nos sentamos, cómo caminamos, cómo miramos, qué escuchamos, qué decimos, cuáles son los pensamientos que tenemos, cómo nos comportamos en general. Una persona que observa rápidamente se da cuenta quién es verdaderamente un hijo de Dios católico como Jesús lo pide. ¿Quién es una luz? Enseguida se ve la luz, refleja. Si nosotros apagamos las luces, nos vamos a dar cuenta enseguida que se apagaron. Cuando se corta la luz de noche, rápidamente uno se da cuenta que se cortó la luz. Nadie tiene que avisarle al otro si ha cortado la luz, aunque a veces pasa. Se pone todo oscuro y el otro le dice: se cortó la luz. Y el otro dice: ah, no sabía. Es muy simple. Se pone rápido todo oscuro, evidentemente se cortó la luz. Pero nadie tiene que anunciar eso, porque es evidente que no hay luz. En cambio, cuando viene la luz de vuelta, tampoco hay que avisar. Es muy claro, muy evidente que la luz ha venido. Así debe distinguirse en el mundo un católico de uno que no es ni cree en Dios. Rápidamente, como cuando viene la luz o cuando la luz no está. Y en tercer lugar, ciudad en el monte. Debemos ser una ciudad en el monte. Imposible que no nos vean. Imposible. Nosotros no tenemos que tener miedo, no tenemos que ocultarnos ante la mirada de los demás. Tenemos que identificarnos como tal. Nosotros tenemos que identificarnos como cristianos, como católicos. Jesús entonces quiere que seamos luz, sal y una ciudad colocada sobre el monte. Debemos ser sal, luz y una ciudad con la palabra y con las obras. Con las palabras. Claro que sí, también con las palabras, pero no solo con las palabras, pero sí con las palabras. Decía San Ignacio que tenemos que hacer el apostolado que consiste en conversar. hay un apostolado que es conversar, hablar con las personas, y eso es bueno. Cuando tiene la finalidad de hablar de Dios o dar culto a Dios, esas palabras son apostolado. Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, de él se decía que no sabía hacer otra cosa que hablar de Dios o hablar con Dios, o de Dios a la gente o con Dios directamente con él. Pero su lenguaje era siempre divino, su mirada de todas las cosas y su forma de hablar y pensar siempre era como Dios ve y piensa las cosas. Y se dice que de la abundancia del corazón hablan los labios. Así deberíamos nosotros hablar de Dios, con esa abundancia del corazón. No proponernos, ahí voy a tener que hablar un poquito de Dios porque hace rato que no hablo, sino que tiene que salir espontáneo del corazón, si es que tenemos nuestra mente puesta en Él. Hablar, pero también saber callar, es un apostolado. Y hablar y dar testimonio de palabra. Madre Teresa de Calcuta, que le dieron el premio Nobel, la ONU, el premio Nobel de la Paz, ella fue a dar un discurso a todos los que le dieron el premio, a todo el mundo, digamos, porque la ONU representa las fuerzas del mundo. Y ella les dijo, les habló duramente, diciendo que eran responsables de las matanzas que se estaban haciendo en el mundo, especialmente los abortos. Adelante de todo, se empezaron a poner nerviosos, todos, porque hablaba públicamente y habló muy claramente. Y dijo, si no quieren a los niños, que me los den a mí. Madre Teresa de Calcuta no tenía problema en confesar y decir las cosas en donde sea, porque ahí podría haberse quedado callada porque todo el mundo la quería. Pero ¿qué le interesaba a ella que la quisieran a ella? Ella quería que quisieran a esos niños que estaban matando. A ella le interesaba que amaran a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, no que la amaran a ella. Y ahí vemos la grandeza de Madre Teresa de Calcuta, que no le interesó quedar bien con los que le manifestaban que la querían. Y de obras. No se trata solo de palabras, sino también con las obras. Lo que hacemos y cómo lo hacemos. Luz y sal y monte. Y si queremos saber más precisamente cómo debemos comportarnos, recordemos la primera lectura que hemos leído. ¿Cómo hacemos para ser sal y luz y monte? Si nosotros estuvimos atentos a la primera lectura lo dice el profeta Isaías. Dice, esto dice el Señor, comparte tu pan con el hambriento. Ahí somos luz, somos sal y somos ciudad. Comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo, no des la espalda a tu propio hermano. Dejar de hablar al hermano, dejar de hablarle, eso es una cosa terrible para un cristiano, porque el verbo se hizo, es la palabra de Dios, es el pensamiento que se hizo palabra. La palabra es importante, la comunicación. Entre un cristiano no puede uno no hablarle al otro. Por más que le haya matado lo que sea, nunca se le debe negar la palabra a alguien, un saludo. O manifestar un enojo por no hablarle. Eso no es un lenguaje cristiano católico. Eso viene del mundo y viene de las pasiones desordenadas. Nosotros tenemos que corregir eso, por eso. Dice, viste al desnudo, no dé la espalda a tu propio hermano, entonces surgirá tu luz, ahí está la luz, como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. ¿Quieres que tus heridas se sanen? ¿Tienes muchos problemas, dolores, angustias, sufrimiento? ¿Nadie te ama, nadie te quiere? Comienza a hacer obras de caridad con los demás y te olvidarás de todos los problemas que tengas y pronto te darás cuenta que no tienes todo el problema que creías haber tenido. Por eso surgirá tu luz cuando hagas esto, como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces, cuando hagas todas esas obras, cuando te comportes como sal y como luz del mundo, cuando sepas olvidarte de tus propias cosas y pensar en los demás, Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Ahí sí te va a responder el Señor. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Antes te llamaba y no sentía yo en mi corazón, aquí estoy. ¿Por qué? Porque faltan muchas cosas para hacer, que son las que hemos mencionado. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. No habrá, digamos, porque al mediodía no hay oscuridad. Lo que antes para ti era tan oscuro será como el mediodía, es decir, sumamente claro. Pidamos entonces a la Santísima Virgen que nos haga luz, sal y ciudad del monte para dar testimonio como buenos cristianos. Que así sea.